damos las gracias a todas las organizaciones que están aquí en la octava Asamblea Nacional de Jornaleros. Nos hemos reunido en la Universidad de Santa Clara, California, muchos jornaleros y jornaleras de diferentes estados y países, para combatir el temor y transformar el odio en amor. Invitamos a la comunidad a unirse en este movimiento por los derechos de los inmigrantes. En California tenemos una acción el día jueves a las 5 p.m. apoyando la SB 54 frente a las oficinas del Sheriff Bolaños en San Mateo, California. De la indignación a la acción.